Daniel Mundo. En la década del 80... Doctor en Ciencias Sociales. Yo salía del secundario, yo hice toda la escuela durante la dictadura. Y toda esa especie que después se va a llamar el show del horror, como si quisiera despertar a la sociedad con todas esas experiencias e historias, ¿no? Es una cuestión problemática, todavía sigue siendo problemática, ¿no? Entonces, obviamente que en aquel momento hablar de desaparecidos no es lo mismo que ahora, pos las confesiones de Videla también, ¿no? Uh-huh, que de algún modo resitúan, eso sí, ¿no? El problema en otra dimensión, lo ubican en otro lugar al problema, ¿no? Porque antes era lo queremos con vida y ahora, digamos, por todo lo que pasó en estos años también y post confesión de Videla, digamos, la búsqueda es otra, ¿no? El licenciado en Ciencias de la Comunicación, Daniel Mundo, se desempeñó como director del proyecto UBACIT, titulado Análisis de la Representación Estética de la Última Dictadura Militar en Argentina. En 2005, el doctor Mundo participó del congreso El Ser Argentino, la representación de la izquierda revolucionaria como peligro para la comunidad, en el marco del 16º Encuentro Nacional de Fenomenología y Hermenéutica, Intersubjetividad y Comunidad, la interpelación de lo extraño, realizado en el Centro de Estudios Filosóficos Eugenio Pucciarelli. Tramas. Vos mencionás las declaraciones, las entrevistas, entre paréntesis, lo que acá cita Eduardo Galeano y leímos al comienzo, forma parte de esas declaraciones públicas de Videla que se vienen dando en estos últimos 3 o 4 años. Con cierta frecuencia. En su momento te planteaba, generó bastante discusión sobre si el periodismo y los medios le tenían que dar espacio a un genocida como el ex general Videla, o si era útil para la sociedad que esa voz, la voz del horror, del terrorismo de Estado, tenía que hacerse pública pasado el tiempo que había pasado. Frente a eso, vos que provenís de las ciencias de la comunicación, vos que sos un egresado de la carrera dedicada a los medios y a la comunicación social en la UBA, ¿qué imaginás, qué pensás, qué reflexionás? Mira, lo que yo llamo el campo de la memoria en la Argentina, que atraviesa relatos de memoria, literatura, cine, todos los espectros y dimensiones de lo social, es un campo muy problemático. Hay muchas voces encontradas. De hecho, fue un campo, obviamente no censurado, pero un campo muy atenazado, ¿no? Uh-huh. Sus voces muy atenazadas durante muchos años, con un libreto fijo. Lo que quiero decir es que puede ser que algunas voces, algunos sectores del campo prefieran silenciar a la voz del otro, ¿no? Y no darle la palabra a un genocida. Y a mí me parece que cuanto más sepa la sociedad y cuanto más se pueda debatir socialmente y cuanto los medios más sirvan para difundir ideas con las cuales uno puede no estar de acuerdo, ¿no? Pero que finalmente se convierten en aura pública, ¿no? Entonces, cuando, digamos, me parece que Videla tiene derecho, ¿no? No tiene derecho a autodisculparse de lo que sucedió, pero tiene derecho a dar una interpretación de por qué las cosas sucedieron como sucedieron, uh-huh, digamos, ¿no? Ceferino Reato, editor de la revista Fortuna y autor del libro Operación Traviata, mantuvo 20 horas de entrevistas con Jorge Rafael Videla. Fueron 9 entrevistas entre octubre de 2011 y marzo de 2012, en las que Videla contestó todas las preguntas sobre la dictadura que encabezó entre 1976 y 1981, cuando fue reemplazado por su amigo y aliado, el ex general Roberto Viola. La guerra, por su naturaleza, es un fenómeno cruel. Una guerra interna entre hermanos, doblemente cruel. pero a veces las sociedades deben enfrentar precios a pagar en función y en virtud de objetivos superiores. En este caso yo le puedo decir que esta guerra, dentro del marco de crueldad que la caracterizó, fue el precio que lamentablemente la nación argentina hubo de pagar para seguir siendo una república. El resultado de esas entrevistas se convirtió en el libro Disposición Final, publicado por Reato en 2012. Después de mucho dar vueltas, yo en este momento le diría que creo que no hay más que decir la realidad. En toda guerra hay un saldo de lisiados, muertos y desaparecidos cuyo paradero se desconoce. Este es un caso, es el caso. Pero cuántos son, se podrá discutir. No está en el número. El problema está en el hecho. Un hecho, por otra parte, que ocurre en toda guerra, es que tal vez nosotros, ahí sí hay el error, aceptamos ese término descalificante de desaparecido, que pudo ser en un momento dado necesario, pero quedó después como un término encubridor de algo oscuro que no se quería dar a conocer. Y esto es lo que está pesando, que hubo una cosa oscura que no ha sido aclarada debidamente. Y el error está en eso, en haber hecho un uso y abuso del desaparecido como una cosa misteriosa. Y no está. Es el resultado, parte del resultado lamentable de una guerra. El problema de la sustracción de menores es una falacia, el sumar amplia afección. El plan sistemático significaría una orden para robarles, para entregarlos, para venderlos. No sé. Sí, señor, ese de Dios. Yo soy el primero en reconocer, y estamos, aparte que de los datos, en ese periodo hubo chicos que fueron sustraídos. Algunos con la mejor intención de que este chico que iba a quedar acá en una casa desconocida, bueno, llevémonos a la casa de fulanito de tal que anda buscando tener familia, la señora tiene, y un policía, un militar, lo que fuera, que en un acto así de caridad va y lo entrega. Es un delito, es un delito. Pero no respondía a un plan sistemático. Y entonces sí hay la responsabilidad oficial del gobierno. El gobierno no ordenó que se hiciera eso. Es más, previendo que eso ocurriera, dio órdenes para encaminar la restitución del menor que quedaba de París. Arte y Memoria, la representación estética del pasado reciente, con Daniel Mundo. La verdad que me llamó poderosamente la atención un tramo de un artículo que publicaste en Página 12, de una serie de artículos. Este se titula Medios, Terror e Indiferencia, donde en determinado momento, cuando estás analizando este clima de época, el de la recuperación del sistema constitucional y los medios y la visibilización de aquello que había estado oculto, citás al final de un párrafo que durante la dictadura los medios funcionaron como un instrumento pedagógico. Y uno se imagina que la pedagogía puede estar para el bien. Y al leer esta expresión, imagina otra cosa. Claro, bueno, este es un problema del iluminismo, si uno quiere, ¿no? Digo, una sociedad aprende de muchas maneras, ¿no? Y la sociedad argentina ha aprendido lecciones de hierro y de sangre, ¿no? Eso no significa que si hay algo, si existe algo así como el ser argentino, haya sido transformado por esa pedagogía, pero esa pedagogía caló hondo, ¿no? Solo que en el caso de la dictadura en particular, ellos mismos, creo yo, despilfarraron un cambio que pusieron en marcha, ¿no? Por ineficiencia, por soberbia y por ignorancia, ¿no? Nos condujeron a un callejón sin salida, pero la sociedad, digamos, yo creo que la dictadura dejó secuelas muy largas que todavía existen, secuelas en la sensibilidad,

rincones del mundo. Sangre, soledad y muerte, por todos lados, es moneda corriente. Hoy, Arte y Memoria, la representación estética del pasado reciente, con Daniel Mundo. Digo, yo no quiero periodistas profesionales, yo quiero periodistas militantes. ¿Cómo te parás frente a esa definición? El término periodista militante es algo que me cae bien. Me parece que está bueno asumir el lado militante que tiene esto. O sea, cuando uno quiere, se planta para publicar algo, me parece que de alguna manera trata de incidir en la realidad y en la sociedad a la que va dirigido el mensaje ese. Entiendo lo que tiene que ver con la pelea con Clarín y hasta te diría que la comparto. Nosotros de alguna manera hicimos Barcelona solo para destruir a Clarín. El discurso, lo que quiere imponer Clarín de la verdad periodística, mentirnos y decirnos que el periodismo no es lo que realmente es. ¿Qué tiene de malo tener un proyecto político y hacerlo público desde un medio siendo periodista? Nada, y a mí me parece saludable que se diga eso, porque me parece mucho más sano que alguien se asuma como periodismo militante y no como periodismo independiente. Mencionás los medios, el paso de este tiempo donde entre otros logros después de algo muy duro, muy difícil, corona con la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, y en ese trayecto hay como deudas que parece que todavía no han sido saldadas. Deudas donde en el campo de las discusiones esta cuestión acerca de periodismo militante, de periodismo independiente, estas cuestiones de la objetividad periodística que mencionabas al comienzo de la charla, parece que están más claras, pero aún siguen generando ruidos según quién la porte, según quién la exprese y en qué contexto se da. Si partimos, no con ánimo esquematista, de ir planteando como posiciones tuyas frente a esto que te voy a ir planteando, ¿qué dirías al escuchar periodismo militante? Y dos cosas, ¿no? Primero, hay que crear escuchas también, ¿no? Para los diferentes tipos de periodismo, ¿no? Daniel Mundo. Como que ahí también nosotros fuimos formados para, y creo que no solo la Argentina, la globalización del mundo, en un tipo de escucha y en una sensibilidad que es afín a estos medios hegemónicos, ¿no? Doctor en Ciencias Sociales. Después, periodismo militante, yo creo que también ahí se abren dos líneas, ¿no? Por un lado está el periodismo militante en el sentido político tradicional, la prensa obrera, la prensa ideológica, la denuncia, que tiene un público cautivo y muy pequeño, ¿no? Es una prensa que no circula, ¿no? Que tiene un público muy acotado. Después hay un periodismo militante que es paralelo al otro periodismo y que viene investigando, llevando adelante en todos los registros, ¿no? El periodismo radial, televisivo menos, y gráfico, y en un sentido bastante importante, que milita por el descubrimiento, uno podría decir de la verdad, pero por el descubrimiento de lo que sucedió, ¿no? Tanto con la dictadura como con diferentes acontecimientos que ocurrieron. Entonces, cada uno de esos me parece que tiene diferente lectura también, ¿no? En los últimos años, en Argentina, se empezó a utilizar casi cotidianamente la expresión periodismo militante, sobre todo para referirse a aquellos programas y o periodistas afines al gobierno kirchnerista. La agencia de noticias Paco Urondo lo define así. El periodismo militante es periodismo, es decir, su materia prima son las noticias. La verdad es siempre relativa, pero su relatividad no significa igualarla a la mentira. El periodismo militante es militante, es decir, busca construir poder para incidir sobre la realidad. La acumulación de poder no es para empoderar la herramienta en sí misma, sino que su destinatario último es el campo popular. La militancia popular en América Latina tiene una tradición orgánica. El periodismo militante discute, decide su línea editorial y la lleva adelante de modo colectivo y organizado políticamente. Campo popular son aquellos sectores del pueblo explotados por la patronal. El periodismo militante no es una empresa ni trabaja para ella. El periodismo militante busca articular el conflicto social, es decir, los actos de resistencia del campo popular contra las patronales, en el marco organizativo que el campo popular se da. En esta etapa, el kirchnerismo. Y frente a lo que podríamos, siguiendo con estas frases y tu posición o posicionamiento ante las mismas, objetividad periodística, ya algo dijiste, pero lo retomamos ahora en este... No, esto me parece que es un eufemismo, digamos, porque basta leer dos diarios al mismo tiempo para advertirlo, ya en el estilo, cómo se titula, digo... Eso es justamente un esfuerzo de este cuarto poder para no asumir su lugar de poder, ¿no? Uh-huh. Claro. Pensarse solo como un medio transparente que cuenta solo lo que es. Digo, me imagino que este instituto, pero que las carreras de comunicación, y ya también el sentido común, después de tantos años de estar formando gente que pueda escuchar, digamos, deconstruye, analiza, critica, digamos, y al mismo tiempo se choca con contratos de lectura, ¿no? Contratos de lectura fortísimos que pueden hacer construir una normalidad paralela, ¿no? De un lado, del otro, pero digo, evidentemente ahí no hay ninguna objetividad, ¿no? Justamente hay construcción de normalidad, construcción de realidad, construcción de acontecimiento, ¿no? Pero me parece que eso es, digamos, es una línea, eso es una característica del periodismo en general. Después uno puede tener un contrato de lectura con un periodismo o con otro periodismo, ¿no? Pero lo atraviesa. Lo atraviesa. Arte y memoria, la representación estética del pasado reciente, con Daniel Mundo. Tramas. Tramas, giros del tiempo.